Damos la bienvenida, le decimos buenos días al diputado por Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, un gusto saludarte, gracias por el interés en dialogar con nosotros. Bueno, Topo, vamos a hablar un poquito, hubo declaraciones ayer de Lavagna sobre el tema Vicentín, en donde va a tener que intervenir justamente el Congreso. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema y sobre este tema de primero la intervención y después la posibilidad de expropiación de una empresa como Vicentín? Digamos, primero, desde un punto de vista general, es que quieren volver a ponernos en un falso dilema, en una dicotomía que no es correcta ni es virtuosa para la Argentina. Están planteando desde el gobierno, desde algunos sectores del oficialismo, que si esta gran empresa que está en problemas se agrava en su situación, hay solo dos alternativas: o se la quedan las grandes cerealeras transnacionales o la toma el Estado. Y la verdad que ese dilema de empresas transnacionales o Estado es falso. Ajá. Hay otras alternativas, especialmente en Santa Fe, que es la cuna de la empresa Vicentín y que es también la cuna del cooperativismo argentino. Es muy importante tener en cuenta que existen otras alternativas, porque de lo contrario volvemos a caer en la trampa de Estado o transnacionales, y esas no son las opciones. A mí me preocupa que la decisión se toma ante la ausencia de varios sectores, instituciones que deberían estar involucrados. Por ejemplo, Isabel, estuvo ausente el Ministerio de Agricultura de la Nación. Sí, sí, absolutamente. Quien estuvo presente fue el Ministro de la Producción, del cual no tengo ninguna crítica que hacer, pero le aseguro que el Ministro de la Producción, Culfas, no habla con el campo. No habla con los productores agropecuarios de Santa Fe, no porque no quiera, sino porque se dedica a otra cosa. Entonces tendría que haber estado sentado en la adopción de la decisión, que es una decisión equivocada y apresurada, el Ministerio de Agricultura de la Nación. No estuvo sentado el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es la provincia donde más presencia y más trayectoria tiene la empresa Vicentín. Estuvo sentada una senadora de Mendoza, a la cual no tengo ninguna crítica que hacerle, porque en Mendoza también está Vicentín. Pero la insignia provincial de Vicentín es Santa Fe. No estuvieron involucrados en la decisión los intendentes locales, algunos de los cuales están manifestando claramente su oposición al tema. Más bien prefirieron juntar la adhesión de los intendentes de Gran Buenos Aires, pero no de los intendentes locales o regionales de Santa Fe y de la región centro del país. Topo, hoy salen unas declaraciones del ministro de la Producción de Santa Fe, Carlos Costamaña, justamente hablando de lo que vos estás diciendo, de que la provincia de Santa Fe la han dejado absolutamente de lado y que ellos venían trabajando con las dos cooperativas más importantes del país, como es ACA y AFA, que además son acreedores de Vicentín, en la posibilidad de que esto tuviera otra salida. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Solamente a través de los medios de comunicación, y creo que debe ser así. No creo que sea falsa la información. Por eso, ayer yo he fijado posición respecto de que hubo un gran ausente, que es el sector privado. El sector privado cooperativo que tiene en Santa Fe, les diría un ejemplo, un emblema, que desde hace muchos años, muchas décadas, viene marcando un rumbo de cómo asociar el trabajo de las cooperativas a la inversión, a la innovación científico-tecnológica aplicada a la producción, a la mejora de la productividad y a la exportación. Nosotros no tenemos que caer en el dilema de transnacionales o Estado. Tenemos que encontrar una forma virtuosa de que participe el sector privado, y no tengo ninguna duda que cooperativas y pequeños y medianos productores podrían haber sido convocados a trabajar y a profundizar un conjunto de alternativas, un plan de trabajo que terminase, si eventualmente existe o existiese la quiebra, en una alternativa más virtuosa y no en algo que se ha decidido a las apuradas y de manera incorrecta. Lo primero que está mal es la intervención por parte del Estado designando un interventor. Eso solo puede hacerlo un juez en una empresa que está en pleno proceso de diálogo con de concurso con sus acreedores. Por lo tanto, no es virtuosa, es a destiempo y es equivocada la intervención del Estado designando un interventor y un subinterventor. Ahora, vos distinguías bien entre lo que es la intervención y lo que es la eventual expropiación. Eso es otro capítulo. Ese capítulo vendrá, me imagino que en estas horas, porque el gobierno ha manifestado que lo quiere tratar en el Congreso y ha trascendido que sería primero en la Cámara de Senadores. Habría que ver y analizar ese proyecto. Ayer ha circulado un borrador. Mi primera impresión es que si se tratase de ese borrador que ha circulado, no puedo asegurar que ese es el proyecto oficial que vaya a ingresar, tiene muchas dificultades y tendrá muchas dificultades y riesgos para el propio Estado. Por lo tanto, a mí me parece que es un momento para que el gobierno reflexione y cambie su decisión, además por los riesgos de litigiosidad, dado los malos antecedentes, en casos que son muy conocidos para todos los argentinos y que todavía nos están trayendo serios problemas. El Estado debe asegurarse que estas decisiones no exponen a todos los argentinos, al Estado, a demandas multimillonarias por litigios que puedan entablar a algunos de los involucrados o sus socios, que tienen una larga e intensa tradición de litigar en todo el mundo. Por eso yo creo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, Isabel, y en este caso no dudo que pueda haber alguna buena intención, pero sí que el camino es incorrecto y es equivocado. Pero bueno, y ahí van a tener la posibilidad ustedes, digamos, ¿no? Principalmente la Cámara de Diputados, porque en senadores el oficialismo tiene mayoría, en diputados, corregime, creo que ni siquiera pueden tener quórum propio, así que sí, correcto. Va a ser importante la intervención de la Cámara, de la, en este caso de la oposición, no solamente para generar consensos, lo hablábamos recién, sino también, digamos, para modificaciones, introducir modificaciones en el proyecto. Sí, yo creo que va a haber así una situación acotada en materia de la capacidad que el gobierno tenga de aprobar o no aprobar. Creo que va a haber una diferencia mínima entre aprobarlo y no aprobarlo en cantidad de diputados, pero bueno, habrá que ver cuando ingrese el proyecto. Lo que sí está claro que además están anunciando estas medidas que son supuestamente medidas históricas o supuestamente estratégicas, pero siguen sin cumplir con pequeños y medianos productores agropecuarios de toda la Argentina al no aplicar las compensaciones por la segmentación de retenciones que aprobamos ya en el mes de diciembre del año pasado. Se van a cumplir ahora 6 meses. No las pagaron. Entonces, todavía. Yo veo ese inconveniente. Veo el inconveniente de que no están las cooperativas, que significarían una alternativa mucho mejor que salir corriendo de manera prolija a meterse con el Estado. En segundo lugar, hay un error en intervenir designando un interventor o un interventor y un subinterventor por parte del Estado cuando tiene que hacerlo el juez. Y en tercer lugar, se nota que fue una medida decidida a las apuradas, porque hay muchos que han quedado afuera y deberían estar involucrados en el proceso de toma de decisiones para que la salida sea virtuosa y no problemática. Y finalmente, les reitero, el riesgo de litigiosidad. No nos compremos hoy una nueva hipoteca para mañana cuando los expertos en litigar, porque de eso se está lleno el mundo, sí, nos terminen cargando la responsabilidad y teniendo que pagar la responsabilidad de un proceso mal hecho. Reitero, acá el dilema no es si la toman las transnacionales o las toma el Estado. Aquí lo que hay que construir de manera serena, tomándose el tiempo que esta situación requiere, es un camino para que si eventualmente la empresa empeora en su situación, sea el sector privado cooperativo y los pequeños y medianos empresarios quienes tengan el protagonismo, que además son acreedores de la empresa, sí, sí, la cooperativa, los trabajadores. Topo, ayer alguien me decía, no aprendieron nada con el tema de este gobierno con la 125. Si bien, digamos, no creo que no se puede comparar, digamos, el nivel de litigiosidad, de problema, aquello fue con todo el sector, esto es con una parte, digamos, ¿te transporta a ese tiempo, al año 2009, esta situación? No, afortunadamente no, porque está menos clara la situación. Yo quiero compartir con ustedes una duda, con vos, Guillermo, y especialmente con Isabel Zubirán. ¿Por qué no tienen una posición bien clara y contundente las grandes cerealeras exportadoras de la Argentina? Estoy hablando de Seara. Sí, sí. Y estoy hablando de SEC. De SEC. Es decir, la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina y la Cámara de Exportadores de Cereales. Por eso, Guillermo, no lo veo similar a la 125. Acá no dudo que puede haber intereses cruzados. A mí me llama la atención, me preocupa y me genera mucha desconfianza que los grandes exportadores de cereales, tanto aceiteros como de cereales propiamente dicho, no se expidan de manera contundente como sí lo han hecho otros sectores empresariales. Por eso es algo distinto a la 125, y tengo la impresión de que cuanto antes el gobierno vuelva atrás con esta decisión, mejor va a ser para la Argentina y también para el propio gobierno, que va muy rápido por un camino equivocado a un destino que no le conviene ni a la Argentina ni al gobierno. Topo, ¿será quizás porque prefieren una empresa estatal y deficitaria a que quede en manos de jugadores que realmente son competitivos como las cooperativas? Esa es una muy buena pregunta que yo no puedo responder, pero que con todo respeto te la robo para seguir haciéndola en otros ámbitos, porque me parece muy inteligente y precisa a esa reflexión y a esa duda. Yo reitero, asociado a tu duda, me llama la atención y me preocupa que no haya estado involucrado de entrada el sector cooperativo de la Argentina, pero especialmente de Santa Fe y de la región centro del país, que es un cooperativismo modelo, sí, sí, que empezó con los colonos, con el grito de Alcorta, y que ha marcado un rumbo que permite combinar iniciativa privada con productividad, eficiencia, inversión, y lo que tiene el hombre de campo, el pequeño y mediano productor, esa fuerza por insistir en invertir para producir contra viento y marea, que sí, no sí, son las lógicas que tienen los grandes exportadores o las grandes compañías transnacionales. Topo, muchísimas gracias por el contacto y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego.